Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a una nueva edición, la 1428 de Con Fuerza Heavy. Por cierto, se convierte en la primera ya del año 2021. Ojalá que este año 2021 sea mejor que el que hemos dejado. Como siempre, emitiendo a través de las ondas de Caravaca Radio, de asaltomatarradiorock.com, cdmusicradio.com, rockinvierzo.com, radiofreerock.com, en Argentina Radio Crimen Online y en Colombia Radio Altavox. Para este primer programa del 2021 te hemos preparado un montón de novedades discográficas, un montón de estrenos, entrevistas, baladas al final del programa, pues ya sabes, un completito como siempre. Lo dicho, saludos de Julián Martínez. Este creo que es un buen momento para arrancar esta nueva edición de Con Fuerza Heavy. Y lo hacemos con los Phantom Elite y una nueva canción que acaban de publicar que se llama Deliverance. Nuevo single ya metidos en este 2021 para ellos. Así comenzamos hoy. Bienvenido, bienvenida. Esto es Con Fuerza Heavy. Yeah. Y lo que se llega también en este 2021 es el nuevo disco de los Voodoo Circle. Este es uno de los nuevos temas de ese nuevo trabajo de Voodoo Circle. Nos hablan de un demonio con sonrisa de ángel. El próximo 12 de febrero, cambiaba yo las cifras. 12 de febrero de este año ya 2021 se pondrá a la venta The Beats Awakens, el nuevo disco de Jace Durbin. Lo publicará con el sello italiano Frontier. Este es otro anticipo de ese disco que verá la luz, como te digo, el 12 de febrero, pero que ya te adelantamos en el Con Fuerza Heavy. Find your way. Jess Durbin, sí señor. Evil Light, ese nuevo tema que acaba de lanzar también como anticipo para ese disco que verá la luz el próximo 12 de febrero. Más cositas, nos vamos hasta una de las últimas publicaciones del pasado año 2020. Se llama Advenae y es el nuevo disco de Corvus V. Este tema lo conocimos con anterioridad, pero Ahora ya por fin podemos disfrutar del disco completo. Hoy es un buen momento para que se conviertan en protagonistas de este espacio, del Con Fuerza Heavy. Te estoy hablando de Corbus V, que acaban de publicar Ad Benae, que se convierte ya en el segundo trabajo de la banda. Desde León, así nos llegan Corbus V y así nos llega también Diego Sae, que es el guitarrista del grupo. Diego, muy buenas noches. Hola, buenas noches, un saludo. Igualmente, un saludo. Es verdad que la banda se formaba en el 2017 y nada más pues nacer como grupo ya tenías un primer disco. Sí, efectivamente. Ya teníamos, yo entré en el 2017 justo a cuando empezamos a grabar el disco y bueno, ya había de la banda anterior que se llamaba Crow Thunder. Ya había una serie de temas, más luego unos otros temas que aporté yo al primer disco y entonces, bueno, como ya teníamos material de antes y yo ya tenía algunas ideas, algunos temas ya preparados, pues bueno, decidimos eso, juntarnos, grabar todo lo más rápido posible y bueno, sacar el debut, a empezar desde cero. Es verdad que hay grupos que luego se pasan años hasta que graban un primer disco. Vosotros llegar y, como se dice luego, y besar el santo ya directamente, primera grabación, nada más arrancar. Esta se ha espaciado un poquito más, ha tardado 3 años en llegar, pero por fin ha llegado Ad Benae, este nuevo disco. ¿Qué diferencias, así a grandes rasgos, encuentras entre los dos trabajos? ¿Qué ha evolucionado en el grupo? Bueno, uno de los primeros cambios es en sonido y un poco la intención. El primer disco, pues oye, nos dejamos una banda, pues eso, que nos acabamos de juntar y bueno, era un poco carta de presentación, pero bueno, después de 3 años ya nos hemos conocido más, ya hemos tocado más juntos, ya hemos madurado más todos los temas a nivel compositivo y todas las composiciones. Entonces, bueno, el cambio de sonido, el primer disco, Inmortal, es un estilo más orientado al hard rock y en este, pues bueno, es un estilo más variado, lógicamente con el hard rock como reseña, pero bueno, ya tenemos algún elemento electrónico, incorporamos la figura de teclados que en Inmortal no había y bueno, sí que hemos endurecido un poco más el sonido y eso, siempre con las letras como buque insignia y bueno, pues eso, el sonido se ha ido endureciendo un poco más y modernizando y cambiando un poco. Qué difícil es catalogar a la banda, incluiros, poneros una etiqueta, por así llamar. Es muy difícil, ¿no? Tú lo has dicho, este nuevo disco es muy variado y es verdad que en ese sentido ha salido un disco, bueno, pues de un tema al siguiente muy diferente, lo que lo puede hacer en un disco muy ameno, ¿no? Muy agradable de escuchar y eso, y para un montón de gustos diferentes. Sí, bueno, es un poco un arma de doble filo, porque sí es verdad que mucha gente, yo por ejemplo, yo siempre soy una persona que me gusta todos los estilos dentro del metal, además que el metal es un género muy con muchas variantes, muy enriquecido y que es muy difícil cansarte porque bueno, tienes pues eso, desde las leyendas del rock, Led Zeppelin, Deep Purple, hasta cosas más modernas y que se llevan hoy en día como grupos como Trivium o Vale Forma Valentine, entonces a mí me gusta todo ese espectro de variantes dentro del metal. Entonces, bueno, es una cosa pues que me gusta a nivel compositivo a la hora de hacer música, pues plasmar un poco. Sí es verdad que es un arma de doble filo porque hay gente que no le gusta que no estés encasillado en un estilo o el definirte o ponerte la etiqueta, sí, pero para nosotros pues es una cosa que nos gusta precisamente no tener etiqueta. Es verdad que hay gente que es muy purista en ese sentido y como te salgas un poco del camino, enseguida no te lo perdonan y se asustan y verdaderamente a veces les cuesta trabajo, ¿no?, de encontrar cosas diferentes en una misma banda. Yo pienso que eso es algo que enriquece mucho al trabajo. Creo que, como decía antes, lo ha hecho muy, muy variado, muy agradable de escuchar. Y a quien a lo mejor una canción le llega un poquito menos, seguro que la siguiente le va a llegar mucho más, porque a lo mejor se ajusta más al estilo que le gusta. Yo, por ejemplo, leyendo la hoja de promo, la que nos envían desde la discográfica a los medios, veía referencias como Metallica, Pantera, Alter Bridge, o de aquí como Sober, o Somascure, o Hamlet, o Aphonic. Muchas veces se ponen así nombres un poco representativos, pero yo no sé si vosotros os sentís muy identificados con esa esencia de esas bandas. Hombre, sí es verdad que es un poco lo que nos gusta. Sí es verdad que no somos un grupo que lo que tú dices, cada tema tiene un poco su historia y no tiene un estilo cerrado ni definitivo. No tenemos un tema que se parezca tal cual a Metallica, o un tema que se parezca tal cual a Pantera, o a Somascure, o a Sober. Pero bueno, si es verdad, pues bueno, que tiene las pinceladas, la esencia, es un poco de lo que hemos mamado desde pequeños, y es un poco lo que más nos gusta y lo que más nos representa a la hora de la música que escuchamos nosotros en nuestra vida. Y bueno, al final es lo que te influye, sí, lo que has crecido. Y luego, que quien nos esté escuchando no vaya a pensar que es un disco, pues eso, de un salto de una canción a la siguiente, todo muy diferente. No, es que además, que quizá es, yo creo que uno de los grandes méritos del trabajo, está todo hecho con mucha coherencia, es un disco fácil de seguir en ese sentido, y yo no sé si esto se hace de forma premeditada, si vosotros a la hora de crear canciones decís, bueno, pues esta canción tiene que ir por esta senda, por este camino, o son ellas mismas las que toman su propio rumbo y a veces casi casi sin daros ni cuenta. Sí, hombre, nosotros no nos gusta a la hora de componer encasillarnos ni decir vamos a hacer esto de esta manera, no, porque es una manera de limitarte. Entonces nos gusta, pues eso, tener unas miras abiertas y dejarnos llevar. Si es verdad, pues eso, a nivel compositivo el peso recae en mí, componiendo toda la parte musical, y luego la parte vocal y las partes de las letras en Rub Serra, nuestro cantante, es el que hace todas las melodías vocales y las letras. Entonces, bueno, si es verdad, pues eso, que esa coherencia, esa cohesión va de la mano de los compositores que somos nosotros. Pero luego todo se da un redondeo, se da un cierre en el local de ensayo entre todos los miembros. Entonces, nosotros no nos cerramos ni queremos hacer nada predeterminado de una manera, nada, simplemente lo que va fluyendo, lo que va surgiendo, y eso. Hay temas que se han quedado fuera del disco, que esperamos, si todo va bien, ahora este 2021 entrar a grabar para sacar el siguiente. Y luego, bueno, en todo este tiempo de pandemia, además, pues hemos estado componiendo y eso. Y no sigue un poco la estela de Advenae, pero tampoco es tal cual, no es exactamente lo mismo, ni tiene. Entonces, bueno, es un poco, pues eso, no cerrarnos a nada y estar de miras abiertas. O sea, que ya directamente auguras un nuevo cambio, o más que un cambio, quizá una evolución, ¿no? Efectivamente, eso es. En el sonido de la banda. Una evolución, buscamos, pues eso. Sí que en el siguiente disco vamos a buscar, lógicamente, más que a nivel de estilo, sí a nivel de sonido, uh-huh, intentar sacar un buque insignia de la banda a nivel de sonido, a nivel de producción, a nivel, pues eso, oye, ya vas aprendiendo, te vas metiendo más en el mundo. Entonces, bueno, vamos a intentar sacar un sonido más de Corvus V, pero de estilo vamos a seguir abiertos y va a seguir todo por donde surja. Lo habéis grabado, igual que el primero, con Alfredo Arol. Eso es, sí, en Arol Studios, eso es, con Alfredo Arol, ahí es nuestro chico de confianza, nuestro chico a los mandos, y sí, también el tercer disco seguramente que trabajemos con él, si todo va bien. Eso es porque estáis contentos. Sí, efectivamente, sí, es un amigo de la banda desde, bueno, aquí en León, aunque él luego se mudó a Barcelona y el disco se ha grabado parte en León, parte en Barcelona, pero bueno, siempre ha sido aquí en la escena metalera leonesa, pues eso, una persona muy querida, una persona muy muy conocida, y entonces, bueno, pues qué mejor que trabajar con él. Hay varias colaboraciones en el disco, seguro que gente cercana a la banda que os apetecía también que pues de alguna manera dejaran también su sello personal. Cuéntanos, ¿cómo surgieron esas colaboraciones? Sí, básicamente, pues eso, tenemos en el caso de, por ejemplo, de Alberto Medrano, que es músico aquí de León, tiene dos grupos, uno que se llama The Springer, otro que se llama La Perdán. Pues eso, también amigo de la banda, lógicamente, desde que empezamos a tocar, y también profesor de canto de nuestro cantante, de Rub. Entonces, bueno, qué mejor, pues, contar con gente amiga a la banda y gente, pues, que siempre te gusta tener en el disco. Luego, por ejemplo, también tenemos colaboraciones como Diego Texúo, de la banda asturiana Texúo. Pues, hombre, un tío que canta a nivel nacional, vamos, de las mejores voces para mí. Fantástico, es verdad. Que existen, y bueno, pues también eso. Surgió la idea y eso, y se lo comentamos, le gustó y eso. Y luego también tenemos en el último tema, en el bonus track, a Dago, que también es un rapero aquí de León, que trabaja con mucha gente, con muchos proyectos, y bueno, también tatuador de gente de la banda, y bueno, también surgió por ahí. Y luego Lidia Bao, que es la voz femenina de la canción del tema Sucubus, que bueno, ahí sí que surgió un poco más por sorpresa. Nosotros en ese tema teníamos pensado grabar una pequeña parte de un puente con una voz femenina, pero nosotros no estábamos en Barcelona, esas chicas de Barcelona, el estudio está en Barcelona, y bueno, allí se liaron la manta a la cabeza, grabó prácticamente todo el tema, nos mandaron la mezcla y demás, y nos gustó tanto que dijimos, pues esto tiene que quedar así. Y así surgió un poco la colaboración también de Lidia en Sucubus. Y ha quedado fantástica, es verdad. Ha quedado, bueno, ha enriquecido muchísimo el tema. Lo habéis publicado con Maldito Récord, con el digital de Maldito Récord. Siempre lo digo, ¿no? Da otras posibilidades. El estar con un sello como Maldito te permite llegar a públicos y a medios a los que quizá a vosotros solos os costaría mucho más trabajo. No, no, no, sí, está claro. Hoy en día, una de las cosas que vas aprendiendo a lo largo de, porque yo, por ejemplo, al igual que miembros de la banda, pues eso, ya venimos de otras bandas y de haber dado bandazos, valga la redundancia, y golpes de ciego, unas cosas de las que aprendes, es decir, muchas veces vale más, sobre todo hoy en día en los tiempos que corren, quizás recortar más en la producción y en la masterización y en la grabación del disco. Porque sí es verdad que hoy, tal y como se escuchan los temas, que se escucha mucho en plataformas digitales, se escucha con el móvil, se escucha en el coche, pues igual, a bandas noveles como nosotros que estamos empezando, que no tenemos gran aporte económico, pues a veces es mejor recortar un poco de ahí y gastárselo en publicidad. Es decir, si tú tienes, te gusta tu disco, te gusta tu banda, te gusta tu música, crees que tiene futuro, pues hay que promocionarla. Porque si no, lo único que te queda es grabar el disco, meterlo en la estantería de aquí de casa. Sí. Y no haces más. Entonces, merece Regalárselo la pena a gastar ese los dinero amigos. en promoción y ponerse en manos de gente, pues lógicamente como Maldito, que a nivel nacional es lo mejor que hay, pues eso, para tener visibilidad y para que tu música, de la que estás orgulloso, pues que se dé a conocer y que la escuche todo el mundo. Sí, y luego además eso, como muy bien has dicho, gente como la de Maldito, ¿no? Que se preocupan de sus bandas, que tienen una relación directa con nosotros, con los medios, que nos hablan de los grupos que tienen, que nos indican cuando a veces a lo mejor no conocemos y la verdad es que es un escaparate fantástico y abre muchas más puertas que a lo mejor uno también puede, ¿no? Ahora con internet, con las redes sociales, se puede llegar a todas partes, pero costaría, bueno, muchísimo, muchísimo más trabajo que sin tener el respaldo del sello, eso es indiscutible. ¿De qué manera os ha afectado la pandemia? Llegó en marzo, cuando ya llegó lo duro y cuando empezó a afectarnos aquí en España. ¿A vosotros os afectó a la hora de grabación o publicación del disco? ¿Pensabais editarlo antes o esta era la fecha que ya teníais decidida? Nosotros, efectivamente, nos afectó. A ver, dentro de lo malo de todo esto, nosotros en nuestro caso hemos tenido algo de suerte porque nosotros teníamos el disco ya preparado para estrenarlo en abril y teníamos una grabación de un videoclip justo el fin de semana que se decretó el confinamiento. Venía una chica del País Vasco que es bailarina, que iba a participar en el videoclip. Lo teníamos preparado con un club de moteros porque lo íbamos a rodar en su club de moteros y eso. Y al final no pudimos hacerlo justo 24 horas antes. Decidimos suspenderlo porque, bueno, era insostenible ya la situación. Entonces, bueno, decidimos aparcar un poquitín, sacar el disco. Teníamos el concierto preparado, el concierto de presentación para abril. Dijimos, vamos a esperar un poquitín a ver cómo va el tema y demás. Y luego, bueno, hablando con, lógicamente, con Maldito, pues ya acordamos, dijimos, bueno, esto hay que sacarlo porque no podemos estar con el disco en el bolsillo un año. Es que luego luego Entonces, se te bueno, junta con el siguiente, que ya claro. estabais preparando ya. Claro, entonces hay que sacarlo, decidimos sacarlo. No pudimos hacer un concierto de presentación como tal, lógicamente, para poder sacarlo. Así que, bueno, grabamos un videoclip, vamos, no grabamos, hicimos un videoclip digital y demás en 3D y eso. Entonces, bueno, ahora hemos grabado otro videoclip que estrenaremos en breve este mes, si todo va bien. Entonces, bueno, sí que hemos tenido que enfocar un poco la forma de trabajar. Hicimos una cosa que nunca habíamos hecho, que la verdad fue una experiencia muy enriquecedora y muy buena para nosotros, nos gustó muchísimo, que fue escuchar el disco en primicia con fans de la banda. Alquilamos un local aquí en León y, bueno, reunimos con las medidas de seguridad, reunimos a un número de gente, fans de la banda, y ahí hicimos una escucha de todo el disco con ellos, comentando tema por tema, atendiendo preguntas, comentando las letras. Y bueno, fue una experiencia que no es lo mismo que un concierto de presentación, que lo que no me ha gustado a todos, pero bueno, sí que fue una cosa, pues eso, con escuchar el primer disco, o sea, escuchar el disco la primera vez con tus fans, pues es una cosa que es muy bonita. Sí. Entonces, bueno, y un poco orientando las cosas, pues como se van pudiendo hacer. Tendréis muchas ganas de tocar estos temas en directo. Efectivamente, sí. Lo estamos deseando. A ver cuándo cuando se puede. A ver si puede ser pronto, de verdad. Diego, ha sido un placer charlar contigo, tenerte esta noche aquí en el programa. Os deseo mucha suerte, el disco es fantástico, ya lo saben los oyentes, que además lo estamos pinchando mucho en estas últimas semanas aquí en el programa y saben bueno, pues que suena de maravilla. Ojalá que ese tercero sea otro paso más adelante y que con este segundo, el próximo tercero que ya está preparándose y lo que vendrá, se haga un camino muy, muy largo para la banda. Pues muchas gracias a vosotros por dar oportunidad a bandas como nosotros que estamos empezando de poder enseñar nuestra música, de tener una plataforma para que la gente la pueda escuchar. Y bueno, hacéis mucho por bandas como nosotros y con vuestro trabajo. La verdad que un placer y muchísimas gracias por contar con nosotros. Por cierto, que no había caído, pero sois leoneses. Nosotros emitimos también en una emisora de Ponferrada, o sea que estamos ahí también en lugares muy, muy cercanos. Sí. Diego, un abrazo y muchísima suerte. Ojalá que os veamos pronto encima del escenario. Vale, muchas gracias. Un saludo. Gracias. Venga. Corvus UV presentando su nuevo trabajo, este nuevo disco que suena así de bien. Antes hemos escuchado El Despertar. Esto se llama No y lo recoge Advenae, el nuevo disco que acaban de publicar. Mi interior, no. No, así es como se llama esa canción. Bueno, Mark Kelly, el teclista de los Marillion, acaba de lanzar un nuevo disco que se llama Marathon. Y abrimos ese disco para escuchar canciones como esta. Se llama This Time. Ya sabes, su primer álbum en solitario, el teclista de Marillion, Mark Kelly. Strong. I don't know how long I can stay here. I'm working all of my time just to keep you off my mind. One day they send the message through to tell me I can make my way to you. Please don't let me fail again. Kellys. Y estos son los Blackstone Cherry. Nos hablan de la condición humana, The Human Condition. A la banda de Chris Robertson, Blackstone Cherry. Sorry if this comes out wrong. Con gritito incluido, sí señor, así llegaba. Bueno, vamos a seguir con más cosas. Dejamos allá los Blackstone Cherry para escuchar a una banda que se llama One Morning Left. Neon Highway, uno de los temas de su nuevo disco. Unas ganas también tremendas de escuchar el nuevo disco de los Acet. Este era uno de los anticipos que se publicaba. Too Mean to Die. Acet. Through the mire, but found it in my veins. ¿Que por qué nos han gustado tanto siempre los haces? Porque son muy buenos. Too mean to die. Ahí está, anticipando el nuevo disco de la banda germana. Bueno, pues seguimos y lo hacemos precisamente con Fact Division y Ojos que ven, Corazón que no siente, su más reciente álbum, Fact Division. Con el lodo que mancha, mucho lodo. Ahí están los Fact Division desde su nuevo disco. Bueno, la semana que viene vamos a tener entrevista con una banda estadounidense que se llaman Speakeasy Streets y que son una auténtica maravilla. Mira, este es un ejemplo. Tremendos, de verdad. Convincing you can change your life. And if he finds it fitting, he'll have you do his best. getting very impressionable. First day touchdown, guess what? Yeah, she made this dude charismatic, slick, up his sleeve, had some tricks. For friends and lovers, they went too quick, had her in the mix. Johnny was his name, Kong Gang was his wizardry. Turn happy stories in the mystery and misery. Had this girl turning tricks, up in the streets, sweet deceit. Was the concoction gossip, she slit her wrist last week. Damn. With a winging and a smile, they all go wild. Tremendos, ¿eh? Ahí estaban sonando Speakeasy Streets y la semana próxima charlamos con ellos aquí en el Con Fuerza Heavy. Que sea lo que Dios quiera, no lo digo yo, ¿eh? Lo dice Trastienda RC en su nuevo disco. De los temas que recoge el nuevo trabajo de Trastienda RC, que sea lo que Dios quiera, ese nuevo disco que acaban de publicar y que les devuelve pues nuevamente a la cresta de la ola en esto de la música, quinto trabajo ya para la banda, una banda que por cierto cumple 25 años en esto de la música 25 no hace que hicimos la primera entrevista con ellos en este programa, pero ahí, ¿eh? No andaremos muy lejos de los 20 por lo menos. Juan Antonio Guisado nos está escuchando. Juanan, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Pues encantados de volver a tener a la banda aquí en el programa. Es verdad que después de 25 años, no sé si por ser una cifra así redondita o por qué, pero a veces ocurre que a uno le dan ganas de hacer un poco balance, ¿no? Si hacemos ese balance de 25 años, 5 discos, muchísimos conciertos, muchas historias, seguro que cosas buenas y algunas no tan buenas, pero el balance es positivo, ¿no? Claro, el balance positivo, si no, no estaríamos aquí. Pues como tú has dicho, pues muchas cosas buenas, algunas no tan buenas, pero positivo, y si no, no estaríamos aquí, está claro. En 25 años se aprende mucho en esto, pero ¿se tienen las mismas ganas que cuando se arranca, que cuando uno llega 25 años antes? Yo sí. Yo sí, y nosotros también, pero a lo mejor son distintas, claro, las ganas que tienes con 18 años, todo te llama de una manera distinta, ¿no? Pero sí, pues sí, lo que te he comentado antes, si no tuviéramos ganas, si no tuviéramos ilusión, no estaríamos aquí y no hubiéramos hecho pues el disco que nos hemos hecho. O sea, que ganas si hay ilusión, igual. Cuando hay un concierto, casi la ilusión, vamos, casi no, la ilusión es la misma de cuando empezabas. Sí, es verdad. Las ganas y la ilusión están ahí. Es verdad que también se aprende mucho, ¿no? A veces en esto de la música también pasa como cuando decimos eso de ¡guau! Si yo tuviera ahora 20 años menos y supiera lo que sé, ¿no? Con eso de ese y supiera lo que sé, en lo de la música es verdad que sirve de mucho, ¿no? Uno compartiendo escenario con un montón de gente, de amigos que conoces, de gente que luego se convierte en personas importantes, ¿no? En la vida, tanto de la banda como personalmente de cada uno, pues la verdad es que todas esas sabidurías, esas cosas que uno va recogiendo por el camino, ayudan mucho, ¿no? Claro, se aprende mucho, al principio pues peca mucho de pardillo y te la dan por muchos lados, ¿no? Ahora que te la siguen dando, ¿no? También, ¿no? Pero bueno, se aprende mucho y sobre todo también temas técnicos, ¿no? Temas que al principio gente que desconoce o se te pasa un poco por encima, y ya cuando vean que la experiencia en los 25 años se aprende mucho, mucho tema técnico y mucho tema de que no te vacilen, de que no te puedan, claro, 25 años dan para mucho, y sí. Está claro que la experiencia te da siempre un saber y un conocer. Y lo que ha cambiado esto, ¿no? Lo que ha cambiado el mundo de la música. Yo recuerdo que aquel primer disco que nosotros pinchábamos aquí en el programa de la banda, pues llegaba cuando no existía internet, o bueno, sí que existía, ¿no? Pero no lo manejábamos a nivel de usuario el común de los ciudadanos, ¿no? Y la música se escuchaba de otra manera, se consumía de otra manera, sí. Se compraban discos todavía. Lo que ha cambiado, ¿no? Esto en este tiempo. Ha cambiado y para nosotros yo creo que a peor. Concretamente a nosotros. Nosotros, por ejemplo, con el despertar, como tú dices que internet no funcionaba, pero yo recuerdo que nosotros, ya con el despertar, nosotros teníamos nuestra propia página web, nuestra tienda en nuestra página web. Sí. Y gracias a todo aquello nos hizo funcionar bastante bien. Y digamos, yo recuerdo que el despertar tuvo una repercusión bastante, bastante potente. Si hago balance de aquella época y de esta, que ahora todo es mucho más accesible y tal, a nosotros no fue mejor en aquella época. Fíjate que, no sé, a lo mejor estuvimos más espabilados en aquella época y ahora se nos ha complicado un poco. No sé, no sabía decirte por qué, ¿no? Uh-huh. Pero sí que ha cambiado mucho y, pues como te comento, que en aquella época nosotros, a nivel general, puedo decir que no fue mejor. Fue mejor. Sí, yo estoy completamente de acuerdo en que para casi todo era mejor. Es verdad que a nivel técnico, era mejor, aunque ahora todo es más, cualquiera es más accesible. Sí, sí, exacto. Cuando nosotros grabamos era complicado. Hace 20 años no era tan fácil grabar un disco. Ahora sí. En tu casa grabas un disco. Y además había bandas que si no tenían el respaldo de una discográfica ni tan siquiera podían soñar el grabarse un disco en condiciones, ¿no? Y los medios donde tú podías, en aquella época, pues salir en la Tipo, por ejemplo, la revista Tipo, novedad, con los huertos, las tiendas de despertar, aquello ya era la hostia, ¿no? Poder llegar a eso ya era, y ahora prácticamente todo es accesible. Sí, es verdad. Cualquiera puede grabar un disco en su casa y a cualquier parte del mundo le llega. Al haber más oferta, puede que sea más complicado darte a conocer. Sí. Vamos, puede no, creo que es más complicado. O tiene la capacidad de, o es muy, muy, muy, muy, muy bueno, muy bueno, muy bueno, o tienes algo, alguna chispa que te hace salir, o ahora al haber tanta oferta, yo creo que ahora es más difícil, ¿eh? Sí. También era difícil entonces, ¿no? Pero bueno, como te he comentado antes, a nosotros nos resultó más sencillo en aquella época. Bueno, pues tuvimos algunos apoyos que nos vinieron muy bien en aquella época, y bueno, lo subimos a aprovechar allí. Pero en lo musical, la esencia de Trastienda RC continúa. Yo, después de escuchar Que sea lo que Dios quiera, encuentro un disco con mucho punk rock, con mucha caña, un disco que aquellos que son seguidores del grupo de toda la vida, pues van a seguir encontrando a esa banda que les gusta, ¿no? Y que nos ha gustado de siempre. Y además también creo que es un disco para enganchar a nuevas generaciones, a personas que a lo mejor, pues hace, no te digo más, hace 4 años, cuando se publicaba Nuevas Historias, a lo mejor todavía tenían, pues no sé, 12 años, ¿no? Y todavía eran muy jovencitos y ya se han plantado con 16, 17 años y ya disfrutan la música quizá de otra manera, ¿no? En ese sentido, Que sea lo que Dios quiera, ¿era la sensación o la idea de querer una continuidad de la banda o notas que ha cambiado mucho? Sí ha cambiado. Hay un cambio importante el haber incorporado, por ejemplo, metales, vientos en temas, incluso que estaban grabados en anteriores discos. Con el cumplir los 25 años, pues bueno, decidimos de, aunque teníamos temas para haber hecho un disco con temas todos nuevos, pues pensamos, pues a lo mejor un poco lo que estás hablando, de las nuevas generaciones que claro, se perdieron temas de hace 20 años, que ahora los pudiéramos rescatar y dándole un toque un poco más actual. Con el tema de vientos, pues el sonido, han cogido bastante chispa esas canciones. Hay canciones de que estaban en el Despertar o en el Revolución, que fueron buenas canciones en aquella época, que tuvieron su público, y creo que ahora aquel público la va a volver a rescatar, y ya hemos visto como gente de chavales de 18, 19 o 20 años pues les está gustando aquellas canciones que eran 20 años porque le hemos dado el toque, ese toquecillo más actual, y están funcionando bastante bien. Sí, y que a lo mejor le gustaban al hermano mayor y efectivamente y ahora o incluso al padre y al hijo. Exacto, incluso al padre, porque es verdad que estamos hablando de Despertar, por ejemplo, es un disco que tiene casi 20 años ya, ¿no? Sí. O sea que efectivamente perfectamente podría ser un padre y un hijo. En el disco, efectivamente, quizá una de las grandes novedades son esos metales. No se incluyen para este disco por ser algo especial, sino que la idea, yo creo, es que de aquí en adelante sea una parte más, ¿no?, de la banda. Van a ser una parte más, ya seguro. Llevamos un tiempo dándole vueltas siempre en el local, joder, pues esto con vientos sonaría, y dijimos, hay que hacerlo con vientos. Ya, con el tema de los 25 años y al decidir volver a grabar temas anteriores, dijimos, joder, pues si ya vamos a volver temas anteriores, no lo vamos a grabar igual. ¿Tenemos pensado incorporar vientos? Pues los vamos a incorporar a esas canciones. Y han dado un vuelco bastante importante, bastante chulo, bastante festivalero y bastante bailable. ¿Y cómo se acomodan esas canciones que ya tienen un tiempo con lo más nuevo, con lo más reciente? No hay mucha diferencia. Le hemos dado el toque que todo parece que sea, podría ser todas las canciones actuales. Sí. O sea, si hay gente que escucha el disco ahora, pues podemos decir, no va a saber que esas canciones tienen 20 años o estuvieron en un disco de hace 20 años. Si saben es porque se lo hemos dicho. No suenan a canciones antiguas. Yo creo que se han adaptado bastante bien. Además han cogido un poco más de tiempo, más ritmo, más los tiempos son un poquito más, van más rápidas, son temas que van más rápidos, han cogido un tiempo y suenan actuales, no son temas antiguos y no chocan para nada temas de los de antes con los de ahora. Todo el disco forma un conjunto que no hay cosas antiguas y cosas nuevas, está todo bastante homogéneo, aunque hay mucha diversidad de ritmos y de historias en el disco. No, no, no todo suena igual tampoco. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo estoy seguro de que aquellos que bueno, pues que no conozcan exactamente completa la carrera de la banda, pues quizá no se van a dar ni cuenta, ¿no? ¿Cuál es la canción que tiene más años y cuál es la más reciente? Estoy seguro de que no. Hay un montón de colaboraciones en el disco, gente cercana, pues como decía yo antes, ¿no? De que en ese camino largo de 25 años se va conociendo y que de repente apetece que se unan también a esta celebración, ¿no? Muchas colaboraciones. Hay un tema muy especial que grabamos que está en el Despertar, sí, en el Despertar, que es el Rosendo Presidente, que es un tema que ya se hizo homenaje al maestro Rosendo y que decidimos incorporarlo en este disco, volverlo a grabar con viento, con metales, e incorporar un montón de colaboraciones. Ahí tenemos gente de Boicor, gente de Borretas, de, bueno, muchísima gente, que no me olvido de si me pongo a hacer la de todos, mucha gente, ¿no? Lo Conforme, Kamikaze, de Carrila, los metales están a cargo de Juan de Escape, de Borja de Locos, y bueno, pues decidimos pues darle otra vuelta más al tema. O sea, aparte del tema de los metales, dijimos, joder, pues esto ya, homenaje al maestro Rosendo, pues ya si lo hacemos con toda esta gente, pues mucho mejor todavía. Y muy bien, porque fue ponerse en contacto con todos ellos y todo el mundo encantado, todo el mundo. Cuando dijimos, oye, mira, que vamos a volver a grabar el Sondo Presidente. Ah, sí, sí, ¿cuándo? ¿Dónde? Y todo la leche. Además, claro, de la grabación de los... de con toda esta gente fue bastante bonito. Bueno, juntamos en el local un montón de gente. El pobre Ángel Muñoz en el estudio, recuerdo que el día de antes, claro, estábamos en plena pandemia, ¿no? Y nos dijo, por favor, mañana para el tema de las colaboraciones, venir los imprescindibles. Y todos con mascarilla y esas cosas, claro. Sí, pero los imprescindibles fuimos como 30. Nos juntamos como 30 en el estudio, que Ángel Pure decía, joder, menos mal que os he dicho los imprescindibles. Pero bueno, fue un día allí porque, claro, la gente lleva mucho tiempo sin conciertos, sin tocar, y pues aquí está junto gente de Correcta, de Boicoto, pues, joder, ¿cuánto tiempo sin vernos? Allí estuvo. Fue un día bastante, bastante bonito. Además, fue un tema que el Rosendo Presidente, que ya en su día en el Despertar lo grabó Robe de Porretas. Sí, es verdad. Y claro, cuando hablamos con Porretas, Pajarillo y Rode, dicen, joder, claro, si Robe grabó esta canción, nosotros vamos encantados de hacerla igual, que siga Porretas ahí en esa canción. Sí. O sea que fue un día bonito y la canción del Rosendo Presidente ha quedado bastante... bastante chula. El trabajo de Ángel, fantástico también. La verdad es que Ángel, Ángel Muñoz, pues es una garantía también de cuando tú le llevas buenos temas, él todavía te los saca mejores. No, además una paciencia infinita con nosotros. Nos ha tenido ahí una paciencia, porque yo ya decía, joder, no podemos avasallarle casi más, porque Ángel, y venga, y esta canción no la pasaba, ¿no? Y nuestro joder, Ángel, es que no nos va mucho, venga, pues otra vez, vamos otra vez, y volvíamos otra vez al estudio a grabarla. Joder, Ángel, que no, no, venga, pues otra vez. Y bueno, ha habido alguna canción, alguna letra, alguna canción que hemos ido casi 3 días a grabar la canción, porque, bueno, ya Ángel ahí al pie del cañón, y no, al final, pues... se ha hecho lo que se ha hecho, ¿no? Con un trabajo bastante, bastante trabajado, muy bien, muy potente, y Ángel ha estado ahí nada más. Ángel, hasta que la cosa no está perfecta, no nos saca de allí. Sí, no lo suelta, es verdad. Por eso saca productos tan, tan bien hechos siempre de su estudio. ¿En qué sentido os ha afectado la pandemia? Ya decías, ¿no?, que por ejemplo para grabar Rosendo Presidente, pues se ha grabado en plena pandemia todo ese trabajo. En principio ya a los músicos, todo lo que tiene que ver con la cultura, no solamente la música, toda la cultura en general, se ha visto muy, muy afectada. Pues en bastante cosas. De momento, fíjate que íbamos a haber entrado a grabar en marzo. No recuerdo si marzo o abril, ¿no? Creo que después de Semana Santa o... Y tuvimos que cancelar la grabación. Teníamos ya la fecha prevista para... Fue justo al principio, no me acuerdo si fue el último de marzo, primero de abril, y tuvimos que cancelar la grabación en su día. Pasaron las semanas, apenas podíamos ensayar, incluso planteamos no grabar, planteamos no grabar porque no podíamos ensayar como queríamos, juntarnos en el estudio era un poco todo un poco complicado, hasta que ya el nombre del título incluso viene de ahí, porque no teníamos título para el disco. Y en una conversación de estas por el grupo del WhatsApp, pues en mayo, junio, y joder, y grabamos, no grabamos, es que gran fiesta, qué fechas son, y luego el disco lo sacamos, y pues en el WhatsApp pues se dijo, pues mira, vamos a grabar y que sea lo que Dios quiera. Y así se quedó. Y ahí se quedó. Pues dijimos, mira, que sea lo que Dios quiera, y ahí se quedó. Que sea lo que Dios quiera con K, ¿no? Un poco, para darle un poco el giro al ese, que sea lo que Dios quiera. Sí. O sea, que la pandemia nos afecta bastante y la grabación, igual, no, en el estudio, Ángel, con mucho cuidado, que no nos juntáramos allí mucha gente, con el tema de las mascarillas, se alarga un poco en el tiempo, bueno, sí que nos ha afectado, sí. Un poco bastante. Pues ojalá incluso pensamos en no sacar ahora en diciembre, cuando salió el disco, no sacarlo, pero ya dijimos que sea lo que Dios quiera y hemos llegado hasta aquí, no vamos a decir ahora que no, el disco está y se saca y para adelante con él. Sí, sí, porque es que además esto de momento continúa todavía, estando igual de complicado. Ojalá que pase cuanto antes y podamos retomar lo más cercano a nuestra vida normal. Por cierto, lo habéis publicado con Rock Estatal. Sí. ¿Cómo fue lo de decidiros finalmente por el sello? Bueno, ya en Nuevas Historias ya lo hicimos con ellos. También, es verdad. Trabajamos bastante bien con ellos y... Pues mira, si hemos trabajado bastante bien con el anterior, ¿por qué vamos a cambiar? Y ya estamos, además, un trato diario, o sea, con Siku, que es con la persona que tenemos el trato con el Rock Estatal, diario, o sea, hablamos diariamente con él, porque todo, hablamos de todo, diariamente, entonces... Muy bien con ellos. Sí, fantástico, es verdad, un trabajo del sello siempre muy, muy bueno. Pues ojalá que de verdad podamos retomar nuestra vida normal o lo más parecido a lo normal cuanto antes y que podamos disfrutar también de Trasting DRC en directo. Juana, ha sido un placer volver a charlar contigo, tener a la banda aquí en el programa. Os deseo mucha suerte con este nuevo año que acabamos de empezar y con 25 años ya a la espalda, pero como tú apuntabas antes, con las mismas ilusiones del principio. Pues muchas gracias y que nos veamos cuanto antes en los escenarios, que es lo que te falta. Un abrazo. Muchas gracias, Juanan. Gracias a ti. Trastienda RC, ya sabes, nuevo disco. Y entre esas canciones hay una de la que hemos hablado, que se llama Rosendo Presidente. Más vueltas, ni presento a ti. Rosendo Presidente, ahí estaban, Trasciende RC, una canción que ya tiene pues, casi 20 años, ¿eh? Pero que la han rejuvenecido completamente para este nuevo disco. Que sea lo que Dios quiera, un título que, como nos contaba Juanan, surgió en un grupo de WhatsApp pensando, bueno, ¿qué hacemos? ¿Sacamos el disco o no lo sacamos? Y al final dijeron, pues mira, que sea lo que Dios quiera. Ahí estaban, Trasciende RC. Más cositas. Esto es Con Fuerza Heavy, emitimos en Caravaca Radio, en Asalto Mata Radio Rock, en CD Music Radio, en Rock Invierzo, en Radio Free Rock, en Colombia, en Radio Altavox y en Argentina, en Radio Crimen Online. Ahí nos puedes escuchar a lo largo de toda la semana, cada día estamos en un sitio diferente. Indrid, este es El Extraño Hombre Sonriente. Since es el título de lo más reciente de Gate Doors. Yeah, now we reach this point. We will never come back. Hey. person right. We have done it so far. Feel the knife when you're spine. Take the spice of the blood for the price of your greed. We're starting to crash. You can't look other way. Shit is starting to rise. You can't look the other way. You can't look the other way. You can't look the other way. Shit is starting to rise. You can't look the other way. You can't look the other way. You can't look the other way. Shit is starting to rise. Gate Doors, con ese álbum reciente que publicaban y que les traía también aquí al Confuerza Heavy. Bueno, ay, wow, se me caen aquí las cosas. Seguimos, continuamos. Se llaman Mitago. Publican Vive Ultrella. Esto se llama Azul, Verde, Marrón. estrella, ya sabes. Ahí está ese nuevo disco para ellos, para Mi Tago. Bueno, más cositas son de la nada. Lo que me gusta, Paso a Paso contra Viento y Marea, su último disco. Así suenan. Esto se llama Mentiroso. Mentiroso. Ahí estaban de la nada, sí señor. La semana pasada teníamos el placer de charlar con ellos. Están presentando One. Es su primer disco, son Blacktown Band. Y tienen una versión del Hate You de Pink Floyd. Fantástica. Blacktown Band, así suenan en el Con Fuerza Heavy. Hey you, out there in the cold, getting lonely, getting old, are you feeling? Hey you, standing in the eyes with itchy feet and friendly smile, are you feeling? Hey you, don't hold on to bury the light. Don't give in without a fight. out there on your own, sitting naked by the phone. Will you touch me? Hey, you, with your ears against the wall, waiting for someone to call. Like, will you touch me? Hey, you, would you help me to carry the storm? I'm coming home. Se llaman Balas sobre Broadway y acaban de publicar Salvaje. Es un pelotazo de disco, ¿eh? Esto se llama Rock and Roll Madrid. Época en los 80, en el rock con la pensábamos que había muerto. Sin Pepe Risi se hizo el silencio, pero Johnny siempre estuvo ahí. ¿Quién lo iba a decir? Aquellas bandas que se dejaron en esto el alma, eran el ejemplo a seguir. Hoy somos muchos haciendo ruido, y aunque caigamos en el olvido, el rock and roll seguirá en ti. ¿Quién nos iba a decir? Menudo tributo, menudo homenaje le han rendido Bala sobre Broadway a ese rock madrileño de toda la vida que tanto nos ha dado y del que seguro que también han tomado mucho ellos. Bala sobre Broadway son nuestros siguientes protagonistas hoy aquí en el Con Fuerza Heavy. Tenemos con nosotros a Juanfran, al guitarrista de la banda. Juanfran, muy buenas noches. A ver, que no escucho yo a Juanfran. Juanfran, vamos a ver si recuperamos ahora mismo esa comunicación. Lo intentamos de nuevo, a ver si en esta ocasión me escucha Juanfran bien. Juanfran. Uf, te oigo, tío, pero es imposible hablar contigo, ¿eh? Te oigo muy bajito, muy bajito, muy bajito. Como si estuviera lejísimos. Bueno, pues no te preocupes que yo te subo el volumen de retorno, a ver si ahora me escuchas un poquito mejor. Bueno, mejor que cuando me llamas, sí. Bueno, pues vamos a ver si por lo menos me puedes escuchar bien y te llega el sonido para que podamos hacer la entrevista. Vale. Decía yo que esta canción, este Rock and Roll Madrid, es un tributo, es un homenaje a todas esas bandas que formaron ese estilo tan personal que fue el rock madrileño, del que al que tanto le debemos y del que seguramente vosotros también pues habréis tomado mucho, ¿no? Sí, sí, claro, nosotros es de lo que hemos mamado, ¿no? Cuando eres joven y empiezas a conocer la música y a salir, pues eso es lo que va más. Cuéntanos, ¿cómo se forma la banda? ¿Cuándo de repente decidís hacer un grupo que se llame así, que se llame Bala sobre Broadway, con este nombre tan cinematográfico además, y que haga el estilo musical que practicáis? Pues esto era, si no me equivoco, era 2014. Y Julio es el bajista, y yo ya tocábamos en otra banda. En otra banda se llamaba Odio Sapiens, que aunque suena muy punky, tampoco era un rock así tranquilo, ¿no? Y bueno, pues nos apetecía hacer otro rollo, ¿sabes? Era algo más, no sé, con lo que estuviésemos más a gusto, ¿no? Entonces iniciamos el proyecto este en paralelo, Y nada, preparamos un par de canciones y nos pusimos a buscar batería. Y entonces apareció Juan, que venía de tocar heavy metal. Y nada, pues empezamos a tocar, vimos que la cosa ya cogía forma y entonces a la hora de decidir el nombre, pues nada, nos juntamos, hicimos una lista de nombres que nos molaban. Entonces yo llevé 4 o 5, Juan no llevó ninguno y Julio llevó más de 30. Y pues nada, leyéndolos de uno en uno, tal, salió Bala sobre Broadway y dije, pues ese me mola a mí. Y pues dijo el otro, pues ese a mí también. Y vamos, cuando lo decidimos todavía no sabíamos que era una película, ni que había un musical, ni nada de eso. Simplemente nos gustó y por ahí que fuimos. Y hay una cosa muy graciosa que siempre cuento, que es que es un poco una venganza del destino, porque a mí nunca me han gustado los musicales. Yo siempre, no me han gustado nunca y entonces... De esta ópera no, luego hay un musical, entonces ha sido un poco el castigo del destino, la ironía. A mí me ocurre igual, a mí tampoco me gustan nada los musicales, es verdad. Son 6 años ya, como banda, 6 años de existencia del grupo. Hay una grabación primera, que fue un EP con 4 temas, y ahora ya por fin habéis editado el primer larga duración. Esa carta de presentación era un anticipo que era, porque yo ese sí que no lo he escuchado, pero era muy similar a lo que hay ahora, o ha cambiado la banda mucho en estos años. A ver, nosotros siempre decimos que hacemos canciones de su padre y de su madre. O sea, no tenemos una línea clara de musical, ¿no? Hay canciones que son más hard rock, algunas que son más country, algunas incluso más hasta heavy, ¿no? Entonces, no te podría decir. Es verdad que como banda hemos ido evolucionando y sacando nuestros sonidos, ¿no? Pero siempre vamos tocando un poquito todos los palos. Entonces... yo creo que para muestra un botón, el EP también lo podéis encontrar gratis en YouTube y tal, escucharlo, y es que tiene temas muy sencillos y más directos y temas más complicados y más no sabría decirte, ¿sabes? El disco es muy variado también en ese sentido, porque hay el rock es la base, mucho hard rock, pero es verdad que hay momentos en que os desplazáis al blues, en otros momentos suena diferente, en fin, que en ese sentido también, pues imagino que también las propias influencias, ¿no? Que, claro, que van marcando un poco el camino hasta hacerlo propio, hasta hacerlo personal. Yo esto siempre lo he pensado, esa es una cosa que escuché hace un montón de años en una entrevista a Fito Cabrales, y no, y cuando estaba con Platero y tú, y él decía que, joder, al final compones la música que te gustaría escuchar. Y es totalmente cierto, es algo que yo creo que es así. Entonces, pues tú llegas al local con una idea, con lo que se te ha ocurrido en casa, y bueno, luego cada uno aporta lo suyo y al final lo que sale de lo que tú llevaste muchas veces no tiene nada que ver, ¿no? Sí. Está la aportación de todos. Pero bueno, también es lo bonito, ¿no? Que cada uno haga lo suyo y de una cosa que a lo mejor sí podría ser monótono si siempre compusiese el mismo y si hiciese todo de la manera que uno quiere, cuando somos varios aportando y cada uno cediendo o no cediendo y diciendo, pensando por unas ideas o por otras, al final te salen cosas más curiosas y ahí es donde está la riqueza de estas cosas. Lo que ha sido todo el trabajo de creación de las canciones, el preparar los temas, el darles forma y demás, ¿ha llevado mucho tiempo o no? Pues un montón, fíjate, desde que sacamos el EP, hombre, realmente esto ha sido más problema de dinero que otra cosa, ¿no? Lo que ha tardado tanto desde que sacamos el EP hasta el disco. Las canciones, pues bueno, día a día las íbamos haciendo. Hay canciones como Bajo el árbol, que es la penúltima del disco, que la tenemos desde que grabamos el EP. Lo que pasa es que en el EP no ocupo y la hemos estado guardando hasta que pudiésemos sacarlas. Y hay otros temas como Insoportable, que abre el disco, que se compuso ya con la grabación en ciernes, se compuso al final. Entonces, tampoco es algo, no sé cómo decirte, ¿no? Que según nos van viniendo las cosas. Luego todo esto tuvo un proceso de producción, que vino Eduardo Molina, que es nuestro productor, vino al local y bueno, estuvimos tocando un poco, la esencia de las canciones quedó ahí, pero sí que nos aconsejó, pues no, hay partes alargarlas no, la verdad es que Edu era muy de tijeras, entonces estuvimos quitando cosas, nosotros teníamos temas todavía más largos y tal, y lo que estuvimos es recortando, simplificando un poco y bueno, haciéndolo un poco más, digamos, escuchable, ¿no? Que no fuese tanto lo que nos gusta a nosotros y para que le guste un poco más a lo que es de cara al público, ¿no? Eduardo, que ha trabajado con bandas como 51 Grados, como Playa Cuberris, que estuvo hace unos días aquí también en el programa, trabajar con él, imagino que bien, ¿no? A gusto. Un placer, un tío de puta madre, la verdad es que desde el primer momento ya empezamos con cachondeos y tal, nos caímos bien y ha sido todo muy fácil, la verdad. La verdad es que un tío que sabe un montón, pero además con una humildad en el sentido de, o sea, realmente no necesita imponer las cosas porque te las hace ver, ¿no? Entonces, cuando tú, por un lado, digamos, discrepas con él, ¿no? Él a mí a veces te deja y a veces no te deja, ¿no? Es como una mamá buena, ¿no? Y nos ha tratado muy bien. La verdad es que ha sido trabajar con él un placer y estamos contentísimos tanto del trato como del resultado. ¿En qué sentido os ha afectado pues todo lo que tiene que ver con esta crisis sanitaria, con el coronavirus? ¿Vosotros el disco lo tenéis ya grabado antes de que llegara la pandemia o ha sido un proceso, pues eso, de hacerlo con mascarilla? No, este disco se grabó en septiembre de 2019. Lo que pasa es que, claro, luego teníamos, digamos, compromisos laborales de unos y luego ya nos llegó la pandemia. De hecho, el fin de semana, el 13 de marzo, que se declaró la pandemia, íbamos a ir a Burgos a grabar un videoclip. Y el director, además, venía de Italia, que era donde venía también un poco esto. Entonces, se tuvo que cancelar todo y ahí nos quedamos sin videoclip y con el disco en las manos y esperando a ver cuándo podíamos sacarlo. Entonces hemos estado esperando y ya hemos decidido que para Navidad se sacaba. En este disco hay canciones que bueno, sonan de maravilla en el disco, pero que yo creo que en el directo todavía van a ganar un puntito más. Imagino que estáis deseando, ¿no?, de presentar estas canciones en vivo. Estamos, vamos, sí, la verdad, como locos, pero bueno, estamos un poco en proceso de reaprendizaje. Porque hemos, bueno, aparte de que llevamos sin tocar un montón, pues desde antes de entrar a grabar el disco, llevamos sin tocar, y encima ahora hemos tenido un cambio de formación, hemos cambiado de batería, Juan nos dejó después de grabar el disco, dijo que bueno, que hasta ahí llegaba él, que estaba muy a gusto, pero que bueno, tenía más cosas en la vida, y entonces hemos estado entre eso, no podíamos tocar, no podíamos ensayar, y no teníamos batería, hasta la cosa. Ahora tenemos un batería nuevo, pero acaba de llegar, se llama José, y estamos ahora en proceso de nosotros enseñarle las canciones y agotarnos nosotros de ellas. Entonces, de momento no tenemos previsto poder pisar los escenarios también por la situación. Pero por otro lado, por lo que hemos estado hablando, ¿no?, con gente de otras bandas y amigos y tal, gente, por ejemplo, de 51 grados, a los que has nombrado, pues bueno, ahora mismo está la cosa complicada, pero se puede tocar. Y los aforos están limitados, muy limitados, pero bueno, para grupos, digamos, modestos como nosotros, que en una sala de 500 personas podemos meter 100, pues es algo que en principio nos va bien, porque los alquileres van a bajar y nosotros vamos a poder a seguir llevando, digamos, la misma gente. Sí, entonces, eso es verdad. Eso es lo que estamos viendo. Sí. Bueno, es una forma, efectivamente, de mirarlo, de adaptarse también a los tiempos, que efectivamente, que en ese sentido yo no lo había pensado, pero tienes toda la razón, es verdad. Por tanto, este 2021 que acabamos de empezar, a vosotros, a nivel de propósitos, de ilusiones para el año, obviamente la lógica que todos pensamos, que esto se vaya cuanto antes a nivel sanitario, pero la intención es eso, que en cuanto se pueda a presentar el disco en todas partes, ¿no? Efectivamente, vamos a meternos, estamos ahora ya intentando ensayar un par de veces por semana con una nueva batería y en cuanto podamos vamos a saltar los escenarios y a rolar el disco por ahí en directo para que se vea también un poco, pues, un poco la diferencia, ¿no? En estudio nos hemos usado nuestras licencias y hemos tocado las cosas para dejarlas más bonitas, pero el directo es otro rollo. Ahí donde se ve que somos tres y donde las canciones cambian, pero siguen teniendo fuerza, ¿sabes? Entonces estamos deseando yo por lo menos de subirme a un escenario y a darlo todo. Y yo de ver a la banda en directo, hay muchas ganas. Juanfran, muchísimas gracias, enhorabuena por este lanzamiento, que sea el primer LP de muchos y que os traiga también muchas alegrías este disco. Pues muchísimas gracias a ti por la entrevista y esperemos que así sea y vosotros que lo escuchéis. Un abrazo, gracias. Gracias, Fren. Pues Juanfran, de Balas sobre Broadway, Salvaje es el título de ese nuevo disco que acaban de presentar. Hay canciones como Rock and Roll Madrid, que escuchábamos antes, o como Pasa el Tiempo, este que suena ahora. suena tremendo el disco, ¿eh? Claro que sí, ahí lo tienes, Balas sobre Broadway. Bueno, más cositas que tenemos para ti en el día de hoy. Nos ha llegado y hemos recibido con inmensa alegría lo nuevo de pues de un gran amigo de este espacio que cada vez que bueno, pues que entra a grabar y que edita un nuevo tema, siempre tiene el detalle de contactar con nosotros y de enviarlo para que lo escuchéis todos vosotros aquí a través de las ondas de Caravaca Radio, de Asalto Mata Radio Rock, de CD Music Radio, de Rock Invierzo, de Radio Free Rock en Argentina, de Radio Crimen Online y en Colombia de Altavox Radio, que es en los lugares en los que estamos emitiendo. Bueno, pues se trata de Iotan de Riffa Heads. Acaba de grabar una versión del Planet Caravan de Black Sabbath. Y bueno, pues esta canción que se incluía en el disco Paranoid, nos decía Iota que fue abducido por el disco en su adolescencia, por la magia que desprendía en cada uno de sus cortes, y bueno, pues que mudando de nuevo la piel desde el sanatorio y a modo de ejercicio musical, dice, decido moldearla como resultado. Este viaje de sonidos lánguidos, lisérgicos y espaciales por el universo 50 años después de la original. Es, dice, mi pequeño homenaje a esta gran banda. Gracias Black Sabbath por servirme como elemento motivador y de inspiración. Planet Caravan, Iota and the Riffa Heads. Sunshine like that. me ocurrió exactamente igual que a Iota. Quedé absolutamente enganchado con Black Sabbath, con discos como... y temas, concretamente, como Planet Caravan y Iota and the Rifaheads. Ahora, desde ahora, me quedo enganchado también a esta fantástica versión que ha hecho Iota. Bueno, la siguiente banda que viene a continuación es de Murcia y nació, fíjate qué curioso, en abril de 2020. Y tú dirás, abril de 2020, en ese momento estábamos confinados. Pues efectivamente, durante el periodo de confinamiento del COVID, nace una banda que se llama Reverso, de la que nosotros ya estrenábamos aquí su primer tema, su primera grabación. Todos los componentes que han estado en otras bandas, o incluso continúan haciéndolo en proyectos musicales, pues en distintos lugares, aquí en Murcia, en el resto de España, incluso en otros países. Y bueno, pues ha ido pasando el tiempo, esto ha ido creciendo. A los que nos han hecho llegar sus temas nos han gustado mucho y se lo decíamos. Les decíamos que oye, que nos estaban gustando un montón esas nuevas canciones. Y el proyecto ha ido creciendo y de repente acaban de publicar Ganas de Gritar, un EP con 5 temas que no puedes dejar de escuchar. ¡Fantástico! ¡Me encanta! ¡Tiembla! ¡Son Reverso! Por supuesto que hay una razón para mirar el maltrecho camino que un día recorrimos. Es lo habitual, es lo más normal, es lo único que calma tu manera de pensar. Ni siquiera volver va a encaminarte una vez más al sitio que elegimos. Universo, Tiemblas, el tema con el que abren ese nuevo EP que acaban de publicar. Bueno, pues ahí dejamos a Reverso para continuar nuestro camino precisamente con una banda que acaban de lanzar el pasado 4 de enero, una banda donostiarra llamada Ondra, su nuevo disco, su Itzaletan, en el que hay canciones como esta, de la que por cierto han publicado un videoclip, Orroa. Tremendo para escuchar cómo arranca Paria, lo nuevo de Eon. We'll be right back. ¡Qué ganas, de escuchar el disco completo! ¡Qué ganitas! ¡Paria! Ahí estaba Aeon con nuevo tema. Nuevo tema que ya salió hace un tiempecito y, como te digo, con muchas ganas de esperar lo nuevo. De que llegue lo nuevo. Barbara Black, desde Love, Death and Flies, su último disco. Se llaman We The Riot. We'll be right back. With the Riot. Qué pedazo de tema que escuchábamos ahí. Bueno, ¿sabes? Mago de Oz han publicado el segundo adelanto de lo que va a ser su nuevo disco. En esta ocasión, en una colaboración con La Pegatina. Tu madre es una cabra. La Pegatina con Mago de Oz, Tu madre es una cabra, nueva canción para el anticipo de lo que será el nuevo disco de Magos. Fires presentaban recientemente Like Horse. Así suena Flames. Thank you. nuevo disco de Fires. Vamos a recurrir a un disco de 1993 de los Scorpions que se llamó Face the Heat. Una canción que habla de los abusos sexuales. Se llama Daddy's Girl, la chica de papá. Scorpions. Sweet little child, you know nothing but a cold world outside. You're too young to realize what he wants from you tonight. Poor little girl, there is no one you can trust. Doing is a crime. Your mother denies that there's a problem. She is looking away. She don't wanna hear you cry. She will pray that it's over for a while. But a cold one outside. You're too young to realize what he wants from you tonight. Your mother denies that there's a problem. She's looking away. She don't wanna hear you cry. She will pray that it's over for a while. An ocean of silence is drowning your heart. Whatever should be will remain in the dark. Poor little girl, there is no one you can trust in the world. Of the night, what he's doing is a crime. Sweet little child, you know nothing but a cold world outside. You're too young to realize what he wants from you tonight. There's a problem, she is looking away. She don't wanna hear you cry. She will pray that it's over for a while. An ocean of silence is drowning your heart. Whatever should be will remain in the dark. But a cold world outside. You're too young to realize what he wants from you tonight. Cheers, Daddy's girl. Daddy's girl. Daddy's girl. Night before, Absolutamente tremenda la versión del Turn of the Page de Bob Seger que hicieron los Metallica. ¿Te acuerdas? No sé si has escuchado la. ¿Has escuchado la versión de. La original, la de Bob Seger, que es también tremenda? Escúchala aquí en directo, mira. There I am, up on the stage. Here I go, playing star again. There I go, turn the page. Wow, tremendo, sí señor. Ahí estaba la original de Bob Seger. Después de escuchar la versión del Turn of the Page de Metallica. Más. Seguimos con Dagorlad. Han presentado hace poquito un álbum que se llama 2010-2020. Celebran una década en esto de la música. Estuvieron hace pues muy poquito tiempo aquí en el Con Fuerza Heavy hablándonos de este disco en el que hay canciones como El eco de tu adiós, que nos viene perfecto para esta parte así más directa al corazón del programa. El eco de tu adiós. La Gorlaz, ya sabes, 2010-2020, acaban de publicarlo. Bueno, más cositas. Esta es una estrella fugaz que presentaron en un disco que se llamó Hijos del Cielo, Los Tenebra. Recordando una canción que ya tiene 3 añitos, ¿eh? Desde aquel 2017. Ahí estaban sonando Tenebra, la banda de Castrurdiales. Nos vamos. Ha sido un placer acompañarte. Recibe los saludos de Julián Martínez. esta que ha sonado ha sido la edición 1428 de Con Fuerza Heavy. Feliz semana. Cuando se está hinchando el alma, ¿cómo repartir lo que nos queda si no queda nada? Oye el resurgir del viento mientras destrozan tus alas. Pon flores en tu camino, ya se regarán mañana. Si has sembrado en mi cultivo tu semilla desgastada, porque me muero de frío y los huesos se pasado, no sé quién.